decimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. ¿Cómo han pasado los años? Rocío Dúrcal y Rafael, unidos por la música. Que es precisamente lo que nos pasa a nosotros aquí a diario. Juan Manuel dice, ese Lady Laura no es el mismo de Roberto Carlos, y ya lo comenté antes. Lo que pasa es que ya que estaba sonando Ana Belén, la dejamos un poquito y aclaré, Juan Manuel, que era una canción dedicada por Ana Belén con todo cariño a su madre. Pepe Guijarro dice, buenas noches, desearía escuchar Llorando por Granada de los Puntos, gracias y un abrazo. Y Lucas, hombre Lucas, eso hay que prepararlo. Ahora leeré tu mensaje y vamos a escuchar también, gracias a Lucas y a su mujer, y a Luis Miguel, el mexicano. Todo eso y mucho más en esta radio que continúa con este espectáculo que ustedes producen, que ustedes confeccionan, tema a tema, llamada a llamada, al 900-844-643, 954-467057 o a través de internet. Quiero dedicarle esta vez también una canción muy bonita a una chica muy maravillosa y fantástica de, se llama Manoli de Dos Hermanas. Y quisiera dedicarle la canción quizá más bonita de las que todas las que ya les he dedicado. Eso es precioso. Una música de una canción de Arrebato que dice que yo quiero que me quieras a mí nada más. Y yo estoy de verdad, no sé cómo decirte, desbordado de emociones, ¿no? Con todo el cariño del mundo, un beso muy fuerte para ella. Y otro para ustedes. Muchas gracias. Pues nada, aquí me tenéis a mi canción. De verdad que muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias. Me alegro un montón de que os guste y que nos veamos muy pronto en algún concierto para poder devolveros todo este cariño que me dais. Yo ya no sé cómo mirarte para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás, porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás, porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor, suena mejor. Para que en mi fe...

la miel del amanecer. Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser. Bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo. Fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor. Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Tenerte como cosa mía y no poder. Es un placer, ahí queda eso, Lucas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, Juan Antonio Jurado. Digo yo, cuando pueda, ¿por qué no algo que dice usted de José Vélez? El canario José Vélez. Vale, muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Una canción que no es nueva, no es estreno mundial ni mucho menos, que tiene sus años y que con José Vélez sonó en todas las emisoras de radio del país hace mucho, mucho. Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Desde Canarias, bailemos un vals con, sí señor, este hombre que no le fue nada mal hace algunos años, José Vélez, presentaba su primer disco, recuérdenlo, en el año 1976, Vino Griego. 100.000 copias vendió. Es el disco que contiene la misma canción que le dio título y que sería, desde luego, su primer gran éxito. Pasan dos años y en el 78 la selección interna de Televisión Española designa a José Vélez representante de España en el Eurovisión Song Contest. Vamos, en el Festival de Eurovisión, celebrado en París con la canción que estábamos escuchando, Bailemos un Vals. Su participación sigue estando entre las que mejores resultados cosecharon para el país porque quedó entre los 10 primeros. Se quedó en la octava posición. Bailemos un vals, José Vélez. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ahora al teléfono. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Mira, soy Antonio del Coronil y me gustaría que me escuchase el tema Amores de Maritrini, que tan bueno y grato recuerdo me trae. Muchas gracias. Amores Maritrini, con ella nos vamos, he desaparecido hace años, hasta Caravaca, en Murcia. Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo del dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer escribió un poema huyendo de la soledad. ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando. Amores, con la música de Maritrini. A la carta en Canal Sur Radio. Es precisamente lo que están escuchando a la 1:28. Muy cerca de la 1:30. Segundos para ello. Algo más de un minuto. Hasta las 4 en antena. Llamadas permanentemente. 900-844-643. Y 954-467057. Esta radio y este programa lo hacen ustedes. Cada fin de semana. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Su nombre auténtico es José Luis Figuereo Franco y deja la música momentáneamente, al menos hasta el 2015. Buenas noches, amigo jurado. Soy Antonio, Antonio de Villanueva de Arica. Muy bien. Quiero saludar a mis buenos, a mis dos amigos buenos. Sí. Que aquí de Villa Europa. Uh-huh. Que son Emilio y Cristóbal. Para saludarle, ponerle una canción del barrio. Si es posible, La Calle del Amor. ¿Vale? Un saludo muy grande, jurado. Y que dure mucho tiempo el programa este. Sí, sí. Gracias. Eso espero yo por la cuenta que me trae. A tierras de Cádiz, en La Calle del Amor, José Luis Figuereo Franco. Además, me acuerdo yo que nació la música y el éxito al mismo tiempo que nuestra cadena musical, hace ya años. Al mismo tiempo que Canal Fiesta Radio. Esta es su música. La calle del amor, allí vive la flamenca que me ha roto el corazón. La de los corales rojos, la del pelito anillado, la de la cara flamenca, la del mantoncillo bordado, la de la enagua blanca, la que me ha dejado. Se me van las horas muertas, sentadito en el escalón. En la calle del amor, se me van las horas muertas, sentadito en el escalón. Tiene mi flamenca una fuente de colores y una cancela de cristal. Dice que el capricho que le gusta son las flores y que vive solo. Parece que el tiempo y en tus años se detenga. No sé cómo explicarle a mi gente este detalle. Mi amor no es una niña, mi amor es una calle. Me tomarán por loco, soy un loco enamorado. ¿Cuántas veces tú y yo solo y mis penas se han cruzado? ¿Cuántas veces solo tú y mis penas se han cruzado? En la calle del amor estamos con José Luis Figuereo Franco. La música que yo escucho, pues mira, si te digo la verdad, no tiene nada que ver conmigo. Yo suelo escuchar mucho heavy. Escucho mucho heavy. Escucho mucho Steve Vai, Satriani, no sé, un montón de gente. Dream Theater, un montón de gente. Nada más lejos, desde luego, que la música que hace José Luis Figuereo Franco. Aunque eso sí, apasionado es y la siente profundamente. Uno de los pocos tipos que en los últimos años ha logrado llenar hasta más no poder cada uno de sus conciertos. A la carta continúa. Sí, señor, con más llamadas. inmediatamente. Saludos de Juan Antonio Jurado. Ya saben que nuestras vías de comunicación directa con nuestro programa están listas. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Soy Miguel, buenas noches. Hidalgo. Miguel Hidalgo, buenas noches, mira. Buenas noches, hombre. Le quería dedicar una canción a mi mujer, Olga, de Osiris Perales, de Cómo es él. ¿Vale? Vale. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hombre. Mirándote a los ojos, juraría. No es estreno mundial, pero sigue sonando muy bien. Que tienes algo nuevo que contarme. José Luis Perales, sí, ¿cómo es él? Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Otra pregunta, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un que me ha robado todo. Ay, ¿cómo es él? La canción, desde luego, es un martirio, ¿eh? Pobrecito, cuántas preguntas autodestructivas. ¿Y cómo es él? José Luis Perales, que nació en Castejón, es conquense, un cantautor y compositor español que ha vendido, pues no sé cuántos, pero más de 50 millones de copias de discos, seguro. Además, ha registrado más de 400 composiciones en la SGAE, en la Sociedad General de Autores de España. Después de varios años de ausencia, ha vuelto en 2012 con un flamante álbum, Calle Soledad, que también ha recibido, por cierto, una nominación a los Grammy Latinos, y creo que venía arropado por algunos conciertos. En 22 minutos exactamente, las 2 de la madrugada. Canal Sur Radio. A este programa lo conocen ya perfectamente. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Búsquennos en Facebook. Tecleen exactamente A la carta en Canal Sur Radio. En Twitter pueden tuitear con nosotros en @juradocop, acabado en COP. Y también nuestros dos teléfonos, 900-844-643 y 954-467057. Buenas noches. Quería dedicar una canción a Antonio, el guarda de la urbanización Villa Europa en Espartinas. Se llama de Arturo Pareja Obregón, Sevilla. Pues nada, un abrazo para él, que estará trabajando como nosotros. Nos gusta dar compañía a la gente que curra los fines de semana. Que nos pide canciones, las vive con nosotros, comparte sus emociones, sus vidas, de una u otra forma, Sevilla. Y me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Arturo Pareja Obregón. Y pasear por esas callecitas tan y tan estrechas. Si quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad, me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores. Al amanecer quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa. Al amanecer compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana. Entre naranjos blancos de azares, compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Sevilla, Arturo Pareja Obregón, un tipo interesante. Además emociona, escuchar esta canción para los que adoramos una ciudad como esta, Sevilla. Es uno de mis tres amores. Canal Sur Radio sigue adelante en la madrugada del domingo ya. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Son varias personas que adoran la música de Malú. La de Malú de Blanco y Negro, para Samuel Povedano de Baena y para su mamá. Un besito muy grande. Muy bien. Baena, qué buen aceite allí. Pues mi canción que me ha marcado la vida de Malú, que es esto. Blanco y Negro. A ver cuál ponemos esta noche. Hola, soy Emilia de Jaén. Hola. Ante todo, darle las gracias que ayer me pusieron la canción de Rafael. Me encantó. Y hoy quisiera escuchar o de Alejandro Sá o de Malú, la de Aprendí. No sé si es, si yo creo que Aprendí, que la cantan los dos muy bien. Si puede ser, y si no, la que sea. que tenéis muy buen gusto, sobre todo el público tiene un buen gusto pidiendo canciones. Claro que sí. Ale, gracias y un beso para todos. Un beso muy fuerte, muy buenas noches. Aprendí, y además en directo. La música cerca de la gente, cantándola, mirándola directamente a los ojos, con toda la pasión y con toda la ilusión. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no sepa darte amor. música de Alejandro Sanz, además en directo. No quiero que se compare con, no con nadie, sino con lo que he hecho anteriormente, ¿no? Creo que lo bueno de cada trabajo es que te descubra cosas nuevas del artista. Para mí lo más importante es cuando termino una canción o cuando termino un disco, sentir cierta satisfacción. Yo nunca voy a estar completamente satisfecho, pero sí cierta satisfacción de lo que he hecho. Y un artista siempre quiere pertenecer a la obra. Es como que yo no quiero terminar las canciones, nunca quiero darlas por finitas, ¿no? Sino siempre quiero participar y ser parte del proceso. Un hombre exigente, desde luego, con su trabajo, claro. Por algo está donde está, eso es así. Hay que tener suerte en la vida, pero esa suerte también hay que ganársela, buscársela y, por supuesto, trabajársela. Andaluz de corazón, madrileño de nacimiento, Alejandro Sanz, que además no hace mucho presentaba en septiembre en su blog pues la primera canción de un nuevo disco. La música no se toca. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Volviendo inmediatamente al teléfono. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Milagro. Quiero escuchar Se me rompió el amor. Vaya por Dios. Por Rocío Jurado. Sí. Quiero también que, si puedes, me digan qué ha sido de la Reina de la Noche, pues no lo oigo por ningún sitio. Para el niño del pelotazo, que lo traigan a la Salina de Cádiz y le den unos bañitos. Okay. Ay, porque le hace falta un poquillo de sal. Muchas gracias, un abrazo, Juan Antonio. Un abrazo. Te escucho todas las noches. Bien. Pero no te llamo porque temo quedarme dormida. Bueno, muy bien. Espero que esté despierta y que tenga la posibilidad de escuchar a Rocío Jurado. La grande, vaya voz, la de esta mujer. Qué torrente, qué capacidad, qué potencia. Qué profesionalidad y qué buen corazón tenía Rocío. Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo. Sin medida de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos: se nos rompió. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Más pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho. estamos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Es lo que pasa con el amor. Luego llega el desamor. Hay que cuidar las cosas entre algodones. ¿O no es cierto? Se nos rompió el amor con Rocío Jurado. Si no... Houston, tenemos un problema. Sí, más bien, sí. Claro que sí. Muy mal. ¿Por, mal por qué? ¿Por qué? Siempre tendremos parís. También es verdad, eso es verdad. Cuídenlo, no obstante. Sigan enamorados. Lo más que puedan. Y sigan con nosotros, tenemos 6 minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Ese es el ecuador de nuestro programa. Quedamos en que concluimos a las 4, tanto las noches del viernes al sábado como las del sábado al domingo. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, hasta ese momento. Miguel Alba en la realización, echando una mano importante también en la producción de todo este tiempo. ¿Y ustedes? ¿Qué haría yo sin ustedes? Explíquenmelo. Sería imposible acabar un programa como el que están escuchando ahora. Bienvenido. 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos algunos es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Adiós. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Manuel, de Almería. Me gustaría escuchar la canción de José Manuel Soto, Déjate querer. Mujer, déjate querer. Dedicado para Clotti. Gracias. Con José Manuel Soto, que además montó el taco en la Real Maestranza de Caballeros de Sevilla hace ya meses, ¿eh? Con un montón de grandes artistas que quisieron estar con él, conmemorando esa cantidad de años que lleva cantando, produciendo canciones, componiéndolas. José Manuel Soto, hasta el momento de la información en Canal Sur Radio. Esto es A la Carta. Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios, llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer. Y tú me das a cambio con tu desprecio penas amargas de cruz. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Sin sentido. contigo, solo estoy vivo por tenerte junto a mí. No seas así conmigo, soy un cautivo, hazme un poquito feliz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer. Esta loca pasión, si no pones remedio, la calle en medio y es toda mi solución. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Y déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer. Dos de la madrugada. Noticias. Centenares de personas han salido a las calles este sábado para participar cacerola en mano en las marchas convocadas por el Movimiento 15M en varios puntos de España, también aquí en Andalucía, para mostrar así su rechazo a la deuda pública y la especulación bancaria. Bajo el lema "No debemos, no pagamos", se respaldaba así la iniciativa internacional Global Noise, Ruido Global. En Sevilla la marcha congregó unas 300 personas. En toda Andalucía, como decimos, se han vivido caceroladas de este tipo. Esto decía un manifestante de Málaga. Si los bancos tienen pérdidas, que se hundan. No tiene por qué el Estado poner dinero a la banca para salvarla, porque está convirtiendo una deuda privada en deuda pública. Así los rescates y todos los avales que ha dado el Estado sobre esa deuda, esos créditos a los bancos, son deuda privada que debe mantenerse privada y no hacerse pública. De la deuda pública española también ha hablado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Tokio, y mientras que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo lanzaban mensajes de optimismo, se anunciaba que la supervisión bancaria única en la que confiaba España para que el rescate bancario de nuestro país no computara como deuda no se activará hasta el año 2014. De Guindos ha preferido apuntarse al optimismo y ha considerado que existe interés por la deuda de nuestro país para seguir comprándola. En estos momentos hay un interés por lo que es la deuda pública española. Además, esto es algo que lógicamente el Tesoro español lo coteja, porque va viendo de dónde vienen las órdenes. Si me permite, yo creo que el ambiente es de mucho mayor optimismo con respecto a España de lo que era hace simplemente 3 o 4 meses. Los líderes del Partido Popular y del PSOE han estado arropando este sábado sus candidatos a la presidencia autonómica en plena campaña electoral de los comicios vascos y gallegos. En un mitin celebrado en Bilbao, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha